Mire, yo vine a apoyar acá como fundadora de Juntos por el Cambio, como quien diseñó la estrategia que nos llevó a estar todos juntos, y vine a hablar de las elecciones provinciales. Lo mío se decidirá, yo puedo decir en cualquier momento porque me conoce todo el país, así que si soy o no soy lo voy a decidir en junio. Importa es apoyar a Cambia Río Negro, porque todos nos copian los nombres, entonces tenemos problemas, pero bueno, este es Juntos por el Cambio, es Cambia Río Negro acá. Estoy contenta de estar con Javier, que ha sido un militante desde aquella época, era chiquitito, vos estás viejo. Vamos con la edad. Y bueno, con Brusa, que es nuestro candidato a intendente de acá. Gracias. Que es del PRO, y me alegro mucho esta unidad, y además me alegra mucho ir a los lugares donde hay combates difíciles, porque para el éxito siempre hay muchos, para los combates difíciles hay pocos, pero mi rol en la política argentina es estar por los que transitan con la adversidad, no por el éxito. Bueno, y obviamente la candidatura a gobernación de Tortorielo, que yo ya creo que estuve hace 2 años en Bariloche. Sí, Bariloche, exacto. Tortorielo era candidato a diputado nacional. Es diputado nacional, ¿no? Sí, es diputado nacional.